Vienen de una pretemporada de 3 días. ¿Cómo ves esa pretemporada? Fue muy buena, fue muy positiva, fue muy dura, trabajamos muy bien. Esta etapa es la parte más difícil, la parte física, donde pasan los dolores, las molestias, pero es muy importante, es la base que de acá nos va a sustentar para toda la temporada. Creo que fue, aparte de la parte física, también fue muy buena la parte grupal, nos ayudó a conocernos con los compañeros, con el equipo técnico, tuvimos 3 días conviviendo y eso ayuda también a formar el grupo. Y ahora, de cara a la temporada que se viene, ¿cómo la ves? ¿Difícil, fácil o va a estar peleado? Va a estar peleado, va a ser una temporada dura, va a ser diferente. Este año vamos a estar jugando un promedio de 3 partidos por semana, cuando veníamos jugando 2 partidos por semana, o sea que eso ha sido un cambio importante. Y los equipos han armado bien, hay equipos muy fuertes, va a haber 2 equipos más, así que va a haber un desgaste mayor. Pero tenemos un buen equipo, estoy muy contento con el equipo que se formó. Creo que tenemos para batallar opciones de arriba. Así que va a haber que trabajar mucho. Pero creo que si hacemos bien las cosas, podemos ya tener una buena temporada. ¿Cuáles son tus expectativas de cara a esta nueva llegada a tus Atenas? Bueno, la verdad que estoy muy contento. Salud en Córdoba con mi familia, amigos, y quiero jugar bien, quiero ayudar a Atenas a volver al plano nacional con triunfos. Atenas no ha tenido buena temporada, la anterior no fue una buena temporada, así que mi idea, mi expectativa es llevar a Atenas hacia arriba, a mejorar lo que es el año pasado, a dar de luchar por títulos, que es lo que Atenas siempre se ha caracterizado. Esa es mi idea, ese es mi objetivo. Y bueno, vimos que estuviste 4 años en Estados Unidos. ¿Qué diferencia ves de Estados Unidos y acá? Bueno, la parte deportiva es un básquet mucho más atlético, más físico, tiene un juego más dinámico, de pocas posesiones, de correr mucho. Hay un nivel de juego muy bueno, hay un caudal de jugadores importante, entonces eso hace que la competencia sea muy pareja. Y después en la parte social, la verdad que es muy diferente a lo que es Argentina, la infraestructura, los estadios, la forma de trabajar también es realmente para destacar, tienen todo muy bien organizado, no deja nada al azar, sigue una vida tranquila. Uno tiene seguridad, tiene todo lo que necesita para hacer bien las cosas, te proveen con todo lo necesario, después están en el esfuerzo de uno. Creo que eso es algo muy bueno. Atenas es un club muy ganador, tiene una historia muy grande. ¿Pesa la presión esa de los hinchas de querer seguir ganando? Sí, pesa, no solo de los hinchas, de periodismo, también de la dirigencia. Como decías, es un club que ha ganado mucho a nivel nacional e internacional, entonces siempre la presión esa, tener que hacer bien las cosas, y más ahora que Atenas viene de un par de temporadas que no ha estado bien, la presión sube, hay necesidad de volver a ganar títulos y estar ahí arriba en la pelea. Pero bueno, hay que tomar esa presión y tomarla como algo positivo, ¿no? Como motivación, transformarle motivación en trabajar más duro y más para poder lograr esos objetivos que el club siempre tiene, que salir campeón. ¿Y qué diferencia viste desde que te fuiste ahora en el club? Bueno, el club ha mejorado mucho en la infraestructura. Se nota el club ha avanzado en sus obras del estadio, ha mejorado mucho el sector acá de la entrada del bar. Aparte de esa, trabajó bien, ahora están trabajando en el polideportivo, están arreglando el piso, las luces, eso es muy bueno. Y después en la parte deportiva, Atenas siempre se caracterizó por trabajar bien, por tener buenos cuerpos técnicos, por tener todo bien cubierto, eso que ha mantenido y lo que le ha dado también sus éxitos. Y lo demás, no había mucha diferencia, ¿no? En lo que es el acompañamiento de la gente, el periodismo, siempre Atenas es el club de básquet de Córdoba, entonces siempre está el seguimiento de la gente, siempre uno anda por la calle y cuando gente del básquet que le reconoce uno por estar en Atenas, así que en ese aspecto se ha mantenido y también hasta ha mejorado. ¿Te une algún vínculo especial con Atenas a vos? ¿Qué significa para vos Atenas? Sí, yo Atenas, creo que siempre fui hincha, desde chico. Tenía 8, 10, 12 años y iba al polideportivo. Ya de antes también mis padres me llevaban a la Pasión de María, como jugaba ahí Atenas. Entonces yo soy hincha de Atenas desde chiquito. Creo que siempre admiré, los jugadores que fueron la imagen que uno que copió y quiso llegar a estar en el lugar de ellos. Significa mucho, a pesar de haber estado en diferentes clubes, siempre uno del corazón por Atenas, por la ciudad, por todos los amigos y familias que son hinchas de Atenas, es un sentimiento especial. Y si tendrías que elegir algún jugador en la historia de Atenas para vos, ¿quién es tu referente? ¿Tenés algún referente en Atenas? Bueno, yo cuando era chico que venía a ver a Atenas, en la época que estaba Diego Cela, que era el pivot, el Mili Villar estuvo un poco antes, después llegó Roberto, fueron los tres jugadores que yo más miraba por jugar en la posición que yo juego. Entonces siempre ellos fueron los jugadores los que yo veía más, y después, bueno, por supuesto, Milanés y Campana, también dos referentes, dos ídolos de la ciudad. También uno cuando era chico siempre eran, ¿no es cierto?, eran los dioses. Lo mencionabas a Roberto, ¿en qué crees que puede ayudar al club su participación? Creo que le puede dar mucho, no solo en la parte deportiva, sino en la parte de organización. Es un jugador que ha estado jugando en diferentes ligas, en diferentes países, o sea, ha vivido y conoce el manejo de los clubes, cómo llevar adelante un equipo, cómo tener un equipo bien para que después pueda responder dentro del campo de juego. Y después en la parte de deportiva, bueno, también un jugador que ha conseguido muchos logros, que tiene una experiencia, que conoce muy bien el juego del básquet. Y en la parte mía personal, estoy más que contento porque también es un jugador que juega en la posición de pivot a la pivot. Entonces tiene mucho conocimiento, tiene muchos consejos que nos ha estado dando. Y creo que va a ser una adición, un extra importante para el equipo para toda la temporada. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Esta vez sí lo hago.